No me pides algo que contigo no pueda alcanzar. En cada camino, en cada instante es prometido estar. Y veo tu mano en cada despertar. No me pides nada que no hayas hecho ya. Vas más adelante en la batalla, tú ganaste ya. Y veo tu mano en cada despertar. Con el sol nacerá esperanza y verdad. Y tu voz soplará el camino, abrirás. Vas inspirando mi poesía. No me pides algo que contigo no pueda. Cada camino, cada instante.